Pues gracias, primero que nada, gracias por este espacio y un saludo solidario y fraterno de todos los de la resistencia y no al pago de la luz eléctrica del estado de Campeche. Venimos pues a querer y dar a conocer nuestro movimiento que lleva como 2 años y medio que iniciamos el no al pago a la energía eléctrica. Una de, las causas más grandes que nos hizo estar en este movimiento, estar en no al pago, una es por las altas tarifas de la CFE, que yo creo que todos los mexicanos sabemos que la energía eléctrica nos ha llegado demasiado caro las tarifas, en la cual la gente del campo no podemos pagarlo. Sobre todo ante un salario injusto que tenemos, que está ya postulado, que está postulado a nivel nacional, que no llega ni a 50 pesos, o 50 pesos es el salario mínimo que se paga por allá. Entonces fue una de las causas, pues, el no al pago de la luz eléctrica, los recibos muy caros. Y otra es en protesta de no a la privatización de la energía eléctrica y para un mejor servicio de la energía eléctrica. Entonces tenemos, compañeros y compañeras, tenemos más de 2 años y medio en este movimiento, con diferentes tipos de organizaciones en cada comunidad. Lo que queremos ante esto es que el pueblo de Candelaria, que es de un municipio del estado de Campeche, tomemos lo que es nuestro, lo que es del pueblo, que en este caso es uno de los que todavía nos queda, es la energía eléctrica. Entonces, ante esto, hay compañeros de cada comunidad que se han preparado para darle mantenimiento a las comunidades que tenemos la energía eléctrica, a esa red eléctrica que tienen las comunidades, los pueblos campesinos, los pueblos pobres. Entonces, ellos les están dando mantenimiento a estas líneas. Hasta el día de hoy, dentro de lo que cabe, el 80% ya no necesitamos de la CFE. Entonces, tenemos dentro de lo que cabe una organización dentro de las comunidades, no le pagamos a la CFE, pero sí tenemos como un pequeño fondo en cada comunidad para que de ese fondo salga para el mantenimiento de la red eléctrica de cada comunidad. Ante esto, pues ha surgido ahí sí, como sabe, como tenemos de conocimiento la mayoría, lo que hace el mal gobierno. ¿Cuál es la respuesta de la CFE y cuál es la respuesta del gobierno ante lo que estamos pidiendo y lo que estamos exigiendo, una cuota mínima o una cuota bimestral para el pago de la energía eléctrica? De antemano sabemos que el mal gobierno no lo va a aceptar, pero sí nos da respuesta y nos da respuestas de las cuales ya el día de hoy hemos estado escuchando, sobre todo la represión. Y en este caso, en el caso del estado de Campeche, inventando delitos a compañeros que hemos estado en este movimiento. Hay tres compañeros que están demandados penalmente por 2 delitos. Uno es privación ilegal de un funcionario público y impedimento a un servicio público. Son una de las respuestas del gobierno y de la CFE. Pero comentarles también de que la CFE ha hecho desmantelamientos, ha hecho cortes masivos dentro de varias comunidades de Candelaria. El pueblo se junta, el pueblo se organiza y trata de impedir o que le vuelvan a reinstalar el servicio de energía eléctrica. Ya el gobierno y la CFE, como no pueden, pues dicen, no, pues ahora vamos a la represión. Y que en este caso son 3 compañeros que hasta ahorita tienen una demanda penal y que está en ese proceso. De esto se lo dejamos aquí al compañero de que... Sí, compañeros, ya lo estamos haciendo allá en Candelaria. Entonces, lo único que yo les quiero agregar es que lo que más le duele a la Comisión Federal de Electricidad es que nosotros hemos declarado públicamente que la industria eléctrica le pertenece al pueblo y que no es justo que el gobierno y la Comisión Federal se estén haciendo ricos con lo que es nuestro. y que además tampoco es justo que estén privatizando la energía eléctrica. Sabemos de buena cuenta que el 40% de la energía eléctrica que se produce aquí en el país pertenece ya a compañías extranjeras. Entonces no es justo que ellos nos estén cobrando caro y que estén a nosotros que somos mexicanos, que somos los dueños, nos las cobran caro y al extranjero se las estén regalando. Entonces eso es lo que le duele en este caso al gobierno y por eso ha optado por la represión, compañeros. Actualmente, como dijo la compañera, somos tres los que estamos demandados penalmente ante el Ministerio Público de la Federación. Los compañeros son, es la compañera Sara López, que está aquí a mi lado, es un compañero que se llama Guadalupe Borges Contreras, que se quedó allá en Candelaria, Campeche, y su servidor que está hablando usted, Joaquín Aguilar Méndez. Somos los que actualmente estamos demandados penalmente ante Comisión Federal de Electricidad. Finalmente, compañeros, solamente quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a todos los que estamos aquí presentes a que tomemos la energía eléctrica, compañeros. No le sigamos pagando al gobierno, porque con ese dinero que nosotros pagamos, es el mismo dinero que utiliza para pagarle a las fuerzas represoras que reprimen al pueblo. Entonces, compañeros, aprovecho ese espacio para que ustedes hagan conciencia de que si de veras queremos ser libres, tenemos que tomar lo que es de nosotros. Hay que tomar lo que es la industria eléctrica, compañeros, porque es nuestra. Si no lo hacemos, el gobierno la va a vender. Así como está vendiendo petróleos mexicanos y así como ha vendido todo el patrimonio de la humanidad de aquí de México. Así que adelante, compañeros, y con eso termino yo mi intervención. Gracias. Ok, y pedirles, hacerles un llamado y una invitación de que como adherentes a la otra, nos solidaricemos y nos apoyemos mutuamente, que hagamos vínculos de unidad, que tenemos que unirnos, si no nos unimos como pueblo mexicano o a nivel internacional, este país o este mundo no va a cambiar, compañeros. Tenemos que vincularnos y articularnos, nosotros como Red de Resistencia, que estamos haciendo una red a nivel nacional, para que, acuérdense el lema que hay, si tocan a uno, nos tocan a todos. Entonces, compañeros, hasta la victoria siempre y ánimo.